Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Aclaremos que como no hay diario, no hay cuenta hoy. No. Habría que sacar la electrónica. ¿Estás de acuerdo? Digo, porque coincidieron hacia ahí y Dateris en esto. Pero me parece interesante proseguirla. ¿Estás de acuerdo con que van a choquear de entrada si ganan? Bueno. En términos de devaluación, ajuste de tarifas, porque es clave hacerlo en un principio que te dé cuando tengas colchón. ¿O van a choquear de entrada o no van a cumplir lo que están diciendo? Porque todos ellos repiten incansablemente que el 11 de diciembre levantan todas las restricciones. Pradgay dijo esta semana una cosa muy terminante. Dijo, además, voy a decirlo con todos los riesgos que tiene decir lo que voy a decir, pero yo digo que miente deliberadamente. Puedo creer que Macri se equivoca porque no sabe, ajá, digamos, o porque lo asesoran mal. ¿Técnicamente querés decir? Claro. Pradgay primero dice una cosa inaceptable. Dice, el dólar oficial no le importa a nadie. Por eso dijo que la devaluación ya sucedió. Claro. Resulta que la Argentina exporta por 63.000 millones de dólares anuales, uh-huh, o lo que sea exportado, a ver, en los últimos 12 meses la Argentina exportó 63.000 millones de dólares e importó 60.500 millones de dólares. Sí. Todos al tipo de cambio oficial. Sí, 9 y pico. Sí, ha ido cambiando en el año, al principio del año era menos, ha ido ajustándose con la administración que hace el Banco Central del tipo de cambio. A eso le tenés que sumar todo el llamado dólar ahorro, que leí el otro día que desde enero del 2014 ahora van como 9.000 millones de dólares, uh-huh, y a eso tenés que sumarle todo lo que los argentinos gastamos por el mundo en turismo, uh-huh, que también se hacen a ese dólar, porque si bien te cobran un diferencial, lo deducís del impuesto a la ganancia, y por lo tanto en realidad lo haces al dólar oficial. Pero aun cuando tomaras solamente las exportaciones, claro, que es la fuente genuina, claro, de divisas. Claro. Entonces decirle a la gente, no le importa a nadie, y la devaluación ya sucedió, y el tipo de cambio es el paralelo, el blue, ilegal, sí, sí, como según quien lo quiera llamar. Es una falta de respeto a la inteligencia, es una tergiversación grosera de la realidad, y además viene una segunda gran mentira, esto de que la devaluación ya está hecha. Mira, yo venía escuchándolos hacia Iña Dateri, ellos lo explicaron y tal vez yo repita y... Sí, pero no importa, es tanto lo que hay del otro lado que ser redundante en alguna de estas cosas no es grave. La Argentina exporta por 60.000 millones de dólares anuales, 63.000 millones de dólares anuales, al tipo de cambio oficial. Buena parte de lo que exporta son alimentos. Sí. Los que producen esos alimentos... Sí. Reciben pesos, sí, equivalentes a el precio que esos productos tienen en el mundo, en el lugar, sí, donde venden, sí, trasladados al cambio oficial. Vamos, sí, a decirlo con un número sencillo. Supongamos que la leche en polvo, sí, se exporta a $1 el kilo. Sí. ¿Eh? Entonces, el señor que la exportó recibe 9,70, 9,50, 9,80. Deducidas después las retenciones, a su vez, ¿no? No sé si hay retención en la leche, creo que doy el ejemplo que no tiene. Después tenés las otras, okay, que ahora las nombramos. Entonces, recibís 9,45. 9 con X. Por haber exportado $1 de leche en polvo, ¿sí? Sí, señor. Sigamos. Un kilo de leche en polvo que vale $1. Sí. Y que va a valer $1 así nosotros devaluemos el 300%, porque el precio de la leche en el mundo, uh-huh, no está fijado por la paridad cambiaria argentina. Uh-huh. Está fijado por los precios internacionales que tiene la leche en polvo. Bien. Si esa empresa, que recibe 16 pesos porque se devalúa, ¿eh? Se devalúa. y ahora vuelve a exportar el mismo kilo de leche en polvo, por el que le vuelven a pagar un dólar, pero lo trae y en el mercado oficial le dan 15 o 16 pesos. Sí. La natural pretensión de esa empresa es que lo que va a vender al mercado local lo venda a 15 o 16 pesos. De lo contrario, te van a pasar dos cosas. O una, o no va a haber leche en polvo para el mercado local porque van a dedicarlo, te va a convenir exportarlo, o lo vas a pagar 15 o 16 pesos. Lo mismo te va a pasar con la carne, donde en cada una de las cosas después tenés que ver cuál es el tipo de cambio real que el productor de ese elemento, de ese producto recibe, por el tema de las retenciones, por si hay reintegro o no hay reintegro, etcétera. Pero si vos te vas a lo que dicen estos muchachos, dejás libre y dejás que el mercado lo establezca y asumís que ya pasó y que lo que ellos están haciendo es sincerar, porque el valor real... El otro día Melconian hacía una cuenta, tomaba el precio de la convertibilidad, lo aplicaba por no sé qué índice, y decía, la paridad de la convertibilidad hoy son 16 pesos, muchachos. Es decir, están preparando el ambiente para eso. Para que después, además, seguramente si entran, porque si se produce una situación así, inmediatamente las cosechas retenidas se van a liquidar. Y entonces van a entrar 8 o 10 mil millones de dólares vía las exportaciones que hoy están, yo diría, ahorradas. Son reservas que en vez de estar en dólares, están en oleaginosas y en grano. Indefectiblemente se van a convertir en dólares, porque no creo que ninguno las guarde para comérselas ni para coleccionar. Se calcula que tienen guardados en silobolsas 10 mil millones de dólares. 13 mil, dijeron el otro día, suman 10 mil, son los de soja y hay un poco de maíz y un poco bueno, está bien, gana Macri, sacan los granos de las silobolsas. Van así al mercado. Sí. Y si se liquidan los dólares, reciben los pesos. Reciben los pesos, así es, pero reciben muchísimo más peso. Entonces, porque habrán todo devaluado. Todo lo que producen y mandan al mercado interno, sí, van a querer tener el mismo precio que el que obtienen exportando. Por eso, por ejemplo, en estos últimos años había un tema del cupo de exportación de trigo, teniendo en cuenta la importancia que tiene el trigo en la comida de la gente. Sí, bueno, mire, usted tiene que garantizarme el mercado interno y tantos millones de toneladas son para acá. Con lo que queda, exporte. Ahora déjame ver la otra cuenta. Las importaciones. La Argentina hoy compra, vamos a empezar, máquinas, herramientas son importadas. Sí. Obviamente la inversión en máquinas, herramientas, hecha a un tipo de cambio de 16 pesos, sí, va a requerir que el producto que se haga con esas máquinas se venda más caro, porque hay que recomponer. Muy bien. Hay infinidad de cuestiones que tienen componentes importados, piezas, repuestos, los electrodomésticos que se arman en la Argentina tienen una parte de componentes importados. Una parte sustantiva. Según cuáles. Ha ido creciendo afortunadamente lo que se produce aquí. Los remedios tienen, en muchísimos casos, drogas que son importadas. Por lo tanto, el precio de todos esos productos se va a ver influenciado por el componente del precio de lo importado. ¿Qué ha hecho históricamente, qué han hecho históricamente los que implantan este tipo de modelo? Es la silla de Martínez de Hoz, es la apertura de Menem, se repite el esquema. Es decir, como suben los precios internos y la gente se enoja, se le dice a la gente, vamos a abrir la importación, porque la manera de controlar a estos empresarios locales sinvergüenzas es permitiendo que entren productos importados que van a ser de mejor calidad y a menor precio. Lo que no le están diciendo a la gente es que entonces el tipo que trabaja en la fábrica de calzado, que hoy tiene laburo, se va a quedar sin laburo. El que trabaja en la industria textil se va a quedar sin laburo. El que trabaja en la industria del juguete, del mueble, de la línea blanca, etcétera. ¿Qué pasa luego? Que esos que se quedan sin laburo dejan de comprar. Al dejar de comprar se achica lo que se produce, lo que se consume, lo que se paga de impuestos. Y entonces volvemos a la historia del ajuste permanente que no tiene fin, salvo la resistencia de los ajustados. En la red, la marca de Carlos Heller. Antes de seguir con el escenario inflacionario de un panorama como el que trazaste en el bloque anterior, respecto del dólar en particular y la devaluación, sí, ¿qué pasa como contraste con la actual situación del tipo de cambio, el dólar, las, sí, exportaciones, las importaciones, con la severísima problemática de algunas economías regionales, por ejemplo? Claro, es que lo que hay que trabajar es en lo que se llama el tipo de cambio real competitivo, que es absolutamente diferente según de lo que se trate. ¿Qué quiere Pongamos decir el tipo de cambio? Soy productor de peras o manzanas. Claro, ¿qué quiere decir el tipo de cambio real competitivo? Que la cantidad de pesos que voy a recibir, ya explicamos antes, los dólares que me van a pagar por la manzana, por la pera, por la uva, sí, por la leche, por la carne, o sea, yo es, nosotros no lo fijamos, lo fijan afuera. Uh-huh. Lo que nosotros vamos a, tenemos capacidad de fijar es la cantidad de pesos que le vamos a entregar por esos dólares. Correcto. Muy bien. Entonces, vos podés tener, acá entran a jugar una cantidad de cuestiones. Los precios internacionales de los productos, cómo evolucionaron los precios internos. Por eso yo hablo de tipo de cambio real competitivo. ¿A quién le vendo vino? A Estados Unidos. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? ¿Se devaluó su moneda o se apreció su moneda? ¿El precio del vino en dólares se mantuvo, bajó? Entonces, tengo que ayudar a los productores vitivinícolas de alguna manera para que el tipo de cambio real competitivo, es decir, la cantidad de pesos que le voy a entregar por los dólares que él me va a liquidar por las exportaciones que hizo, le cubra sus costos y le deje un margen de rentabilidad necesario, razonable. Eso se tiene que hacer sector por sector. Por eso está bien cuando Scioli dice vamos a eliminarle todas las retenciones a las economías regionales, porque estamos en un momento de baja de precios internacionales y de devaluaciones en muchísimos casos de los países a los que nosotros le vendemos. Entonces vos te encontrás con la situación de que si no le mejorás el tipo de cambio real competitivo, uh-huh, esas industrias entran en crisis. Ahora, eso no quiere decir que hay que hacer una devaluación en sus términos. Lo que hay que ver sería devaluación selectiva en todo no caso. No es una devaluación selectiva, sino es la utilización de instrumentos que le den un tipo de cambio real competitivo. La diferencia con el escenario macrista es devaluación indiscriminada. Así es. El mercado va a fijar el precio del dólar. En si llegara a suceder esa situación no deseable, el mercado va a decir cuánto vale el dólar. Y desde luego, ellos dicen, va a dejar de haber dos mercados. Lógico, si lo van a poner al precio más alto. Evidentemente que va a dejar de haber dos mercados. Además, te diría, ¿vos crees que seguirá habiendo mucha gente interesada en comprar dólares para ahorrar si se los venden a 16 pesos? La gente hace cola porque va a comprar a 9.50 o a 9.70 algo que le están diciendo que el mes que viene puede valer 15. Ahora, si se lo van a vender a 15, su interés por comprarlo va a menguar de manera notable. Entonces, van a poder decir, sobran dólares, no hay ningún problema, porque todo el que quiera comprar puede, sí, pagando ese precio. Carlos Heller, una marca. Carlos, y te traslado buena parte del facebookeo al respecto. Con un escenario como el que planteas, ya lo también señalaron Andrés y Agustín y sí, otros tantos, ¿por qué vía reprimir la inflación entonces? Porque a ver, el importador va a querer recibir pesos que le generen estar a tono con los dólares que necesito para. Sí. El exportador va a querer exportar todo y por lo tanto, bueno, la explicación fácil que diste es fácil. Por vía del enfriamiento de la economía, yo lo dije. Es decir, si se produce ese fenómeno que achica el costo salarial en dólares, y mucha gente se queda sin trabajo, baja la demanda y consecuentemente hay una restricción. Está bien, ¿y quién es el beneficiario de esa inflación que bajó porque enfriaste la economía? No, es que no es que bajó, ya se estableció un nuevo valor, el shock inicial puso el nuevo valor, lo que no van a aumentar a partir de ahí, no te equivoques. Cuando devaluaron, los precios aumentaron. Sí. Cuando devaluaron los eso precios es automático. Aumentaron. Muy bien, y eso es inflación. Sí. Ahora, los tipos te van a decir, pero esa inflación estaba oculta, reprimida. Y nosotros lo que hicimos sincerarla. Nosotros lo que hicimos es sincerarla, y si no lo hacíamos el país se iba a los caños, y era imprescindible, y el ajuste es imprescindible, y tenemos que ajustar las tarifas, los subsidios. Recibimos la herencia, etcétera. Tenemos que ir a pagarle a los buitres, y necesitamos plata, y entonces vamos a vender las participaciones que tiene el Estado, por ejemplo, en las empresas privadas. ¿Para qué necesita el Estado, doña Rosa, tener plata en Siderar? O en Techín, o en el Banco Macro. ¿No le parece que eso es una cosa que lo primero que podríamos hacer es venderlo y hacernos de esos dólares y fortalecer la reserva? Por ejemplo. Porque además, dicho sea de paso, el compañero Macri, que dijo, hay que ir y pagar y chau, ¿te acordás que nosotros decíamos, no son 1.500, 1.600, son 15.000 como mínimo de lo que estamos hablando? Porque cuando se agreguen todos los, yo también... Uh-huh. Es decir, todos los otros están en la misma condición, sí. Cosa que acaba de suceder en el último fallo de Griesa, que dijo, uh-huh, todos estos se suman, sí. Ahí ya el reclamo por capital está en 8.000, y a eso hay que agregarle los intereses, los punitorios, los honorarios, no sé cuánta otra cosa más, que se estima lleva el reclamo a 15.000. Así que vos necesitás 15.000 millones de dólares para sacarte de encima a los buitres y aceptás la política de Macri, aunque te den plazo endeudarte por 15.000 millones de dólares, porque otra de las cosas es, como ahora pasa en Grecia, le dan crédito para pagar los créditos. Entonces es probable que no tengas que sacar del bolso 15.000 millones de dólares y que los buitres te acepten financiación. Por ejemplo. Te hago una pregunta que también hacíamos en la mesa, y que me parece requiere respuesta reforzada, por lo menos en el corto plazo, porque sí, en el mediano, al largo estamos todos muertos, sí. al mediano yo creo que está clara la diferencia entre un modelo y otro dentro de los marcos de un sistema capitalista, pero en el corto, ¿qué diferencia con un escenario con Scioli, presidente? Respecto de todo lo que decía. Absolutamente diferente. Absolutamente. Sí, porque las premisas son totalmente otras en todo. A ver, vamos a tomar lo que dice. Scioli dice, Estado presente y no mercado. Scioli dice, defensa del mercado interno, plena vigencia de las paritarias, no a la devaluación, administración del tipo de cambio por parte del Banco Central. Y después dice, hay que revisar la situación de las economías regionales. Dice algunas cosas que yo también quiero dedicarle 30 segundos, porque si no se hacen juegos de malabarismo. Hoy se puede con seriedad decir que se puede prometer el 82% móvil, porque por vía del ajuste que se viene haciendo de la jubilación mínima ya está en el 77%. Es decir, el éxito y la posibilidad del 82% hace 5 años, plantearlo era un acto demagógico. Hoy es un pasito más en la dirección de lo que se ha hecho, porque se ha avanzado. Estamos en hoy, insisto, la jubilación mínima es el 77% de un salario mínimo vital y móvil. Y por vía de las próximas dos ajustes, si se mantiene el criterio de los ajustes semestrales que van por arriba del promedio de los aumentos salariales, estoy seguro que ya estás rondando ese nivel del 80. Así que es una promesa fácilmente cumplible y que no genera un gran desafío. Entonces, no se puede comparar. La propuesta de Macri es, esto es un desastre, está todo mal, estamos endeudados, la alcancía del Banco Central está vacía y no tenemos más remedio que hacer un shock inicial a partir del cual todo va a funcionar bien. Todo el paquete lo ponemos ahí, en el shock inicial. Y todo el costo lo ponemos con ahí el plafón electoral, con el plafón pertinente de que ganamos. Uh-huh. Ganamos, entonces devaluamos el 50% o el 40%, y cambiamos los precios relativos de todo, modificamos las tarifas de todo, porque eliminamos los subsidios, sinceramos la economía, como dicen ellos. Entonces, el boleto de tren, o el del colectivo, el del subte, van a valer lo que cobra la empresa prestadora de servicio y no lo que paga el que se sube al tren, al colectivo o al subte. Y así sucesivamente. Vendemos las acciones de participación en las empresas, sí, lo van a... Dudaría que lo hagan de entrada. Van a ir por eso, sí. No, que van por eso. Te van a decir que eso es lo más ocioso que tienen, lo tienen al alcance de la mano, no tiene costo. En vez de ir a pedir afuera, mientras generamos confianza, apelemos a esto que lo tenemos acá. No es, ¿para qué quiere el Estado acciones en Techín? Te lo van a vender de esa manera. Entonces, caída del salario, pérdida de puesto de trabajo, achicamiento del mercado interno, encarecimiento del crédito. Cuando sea todo eso, vos fíjate que en Europa, por ejemplo, están peleando para que la economía no entre en deflación, a pesar de que han hecho monumentales inyecciones monetarias, sobre todo para salvar al sistema financiero. Hoy mismo están, creo que, emitiendo 80.000 millones de euros mensuales que están volcando al mercado. Europa no tiene inflación. ¿Sabes por qué no tiene inflación? Porque no hay demanda. Pasó Heller.